seguimos haciendo periodismo turno mañana aquí en Kermés. Vamos a charlar unos minutos con el ministro de la Producción del gobierno provincial, Ricardo Moralejo. Ricardo, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Ricardo, finalmente John Fuss para tratar de reabrir lo que fue la fábrica Excalzar de Alpargatas. ¿Qué nos puede contar de esa prueba, de cómo está el trámite? Mira, yo lo que te puedo decir que este es un trabajo que veníamos realizando que comenzó prácticamente cuando cierra Alpargatas, ¿no? Y entonces tratamos de buscar inversores que puedan interesarse y bueno, y después de un tiempo aparece esta empresa en la cual tiene la idea de emigrar desde Buenos Aires hacia el interior. Así que bueno, nos pusimos a trabajar con ellos, citamos a los representantes de los trabajadores, en los cuales pudimos ver que podía haber una posibilidad concreta para poder llegar a instalarse en Santa Rosa, dado que la empresa tomaba como recurso primordial que hubiera mano de obra calificada para poder hacer la elección de dónde instalarse fuera de lo que sería capital. Y bueno, se llega a ese un acuerdo donde en un primer momento se eleva el currículum de cada uno de los trabajadores, se concuerda que es un currículum adecuado con las expectativas que tenía la empresa y después se convino en hacer una prueba de actitud para ver si lo que se decía en los currículos correspondía realmente en la práctica. Así que es así que se hizo esta prueba, por lo que tengo información tanto de la empresa como así también de los trabajadores, fue, creemos que exitosa, y que abre una expectativa importante para poder tener una solución favorable. De cualquier forma, esto está bajo análisis de la empresa. Dijeron que en un término no mayor a 30 días iban a hacer una definición, pero también depende, ¿no es cierto?, de otras circunstancias económicas y de mercado que hoy tiene el país, para que la empresa pueda hacer este movimiento. Lo que sí es que estamos muy conformes con la prueba que se hizo y esperanzados de poder tener una solución definitiva para estos trabajadores. El principal inconveniente es el contexto de la economía nacional, me imagino. Y es un contexto difícil porque esto es producción para consumo nacional, pero bueno, estaremos aportando desde la provincia, del gobierno provincial, todas las herramientas financieras y de apoyo para que se pueda dar la radicación de esta empresa en el Parque Industrial de Santa Rosa. Sabemos que no es fácil, pero bueno, lo estamos intentando y utilizando todas las herramientas que disponemos para que la empresa pueda tener un ambiente competitivo y eficiente de producción. Esas herramientas, ¿cuáles son con las que le han ofrecido a la empresa la radicación aquí en la provincia? Bueno, es decir, hay unas herramientas que se ofrecen desde la Subsecretaría de Trabajo, que es para la recuperación de empresas que han cerrado, en el cual se hace un aporte sobre cuáles son las cargas sociales y contribuciones que tiene que hacer la patronal. A su vez, también estamos dispuestos a trabajar con las líneas de créditos a tasa subsidiada que tiene el gobierno de la provincia, como también estar colaborando si van a comprar algún inmueble para su financiamiento. Así que estas herramientas son interesantes. También ellos ven como positivo que la provincia de La Pampa no, las industrias son exentas de pago de ingresos brutos, así que es otro elemento que lleva también a la elección o la consideración para que se pueda elegir nuestra provincia para su radicación. ¿Se han puesto algún plazo desde la firma o desde el gobierno para que reabra? Mira, hoy esto es una negociación. Yo digo que no te, las expectativas tienen que ser mesuradas, porque no es una decisión que dependa de nosotros, sino una decisión que empresa, depende de la empresa, como así también del ambiente económico y comercial que se esté dando dentro del país. Así que lo importante es que hemos avanzado mucho, que la empresa haya venido a tomar esta prueba de actitud y estar 4 días en la provincia de La Pampa trabajando y dialogando con los trabajadores. Esto es muy importante y de hecho son indicadores de que hay un interés concreto, porque si no, no hubieran venido, ¿no? Claro. Moralejo, usted siempre acompañó al gobernador Carlos Berna como ministro en un cargo ejecutivo. ¿Ha pensado alguna vez en postularse algún cargo electivo? El año pasado trascendió que podría llegar a intentar ser gobernador. Ahora viene una elección de legisladores nacionales. ¿Está pensando? ¿Lo ha analizado? Mira, yo soy fundamentalmente un hombre preparado para la gestión, así que eso es lo que más me gusta, en lo que estoy más especializado y es lo que más por ahí me atrae, ¿no es cierto? Está bien. No, porque vio cómo son los rumores, andaba el rumor de que podría llegar a candidatearse como legislador nacional. No, yo en cuanto a la candidatearme, no, hoy no corre por mi cabeza, es decir, yo lo que estoy trabajando es en dejar en el mejor posicionamiento la provincia en lo que hace al sector mío, que es de la producción, y sobre todo terminar y llegar a concretar lo que yo llamo una línea de base para el desarrollo de la provincia de La Pampa. Creo que hemos generado las suficientes herramientas institucionales, como así también de gestión, como para decir que la provincia puede estar trabajando en un desarrollo programático y, digamos, predecible en el futuro. ¿Le gustaría continuar como ministro en el gobierno de Cilioto? Mira, yo creo que son todas cosas que tenemos que analizar. Es decir, yo soy una persona que me gusta trabajar en libertad, me gusta para sentirme motivado y creo que es la única forma de tener equipos que puedan ser efectivos, eficientes y efectivos. Está bien. Bien, Moralejo, no sé si quiere completar con algo, si no, muchas gracias por estos minutos. No, te agradezco y bueno, y un saludo y buen día para todos, para vos y toda tu audiencia. Bien, gracias. La palabra del ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, dándole algunos detalles de la firma John Foods, que bueno, realizó la prueba con los despedidos y despedidas de la firma Calzar y aparentemente han superado esta prueba de aptitud técnica, algo que se preveía porque tienen vasta experiencia en la fabricación de calzados, así que veremos si la firma finalmente se radica en el parque industrial aquí de la ciudad de Santa Rosa. 9:07, ya regresamos.